Bueno, les comento lo que está pasando en el Consejo Deliberante en este momento. A ver. Si lo tengo que resumir en un título, como habitualmente nos piden y tratamos de hacer, hoy podemos decir que la oposición está capitalizando el conflicto de género. ¿Por qué? Porque están reunidas en este momento trabajadoras de la Dirección de Políticas de Género Municipal con los bloques de la oposición únicamente en el Consejo Deliberante, pero está sumado también el diputado provincial Martín Cato Arduin, que no es ninguna novedad, que quiere ser intendente de la ciudad de Santa Rosa y se está interiorizando en situaciones, en este caso, de lo que está pasando en la Dirección de Política de Género. Están reunidos en este momento en el salón de sesiones del Consejo, hicieron como una especie de círculo o semicírculo, donde las trabajadoras están contando la situación y los concejales y las concejalas están escuchando. Ustedes preguntarán, ¿por qué no está el oficialismo? Bueno, porque adujo que tenían otra actividad, otro compromiso, y es por eso que hoy no está el oficialismo acompañando o por lo menos escuchando los reclamos de las trabajadoras de género. Nosotros los vimos y las vimos a los concejales y concejalas del oficialismo salir casi todos juntos en un momento, y era eso, que habían salido del consejo porque habían dejado que la reunión de las trabajadoras de género se hiciera únicamente con la oposición. Todo una demostración política de que no quieren estar en ese lugar, o por lo menos no quieren una foto de la oposición y el oficialismo con las trabajadoras de género. Algunos datos que estuvimos escuchando de las propias trabajadoras, de los reclamos que están haciendo. La base de datos que están manejando en la Dirección de Políticas de Género es obsoleta, no sirve, y están pidiendo que se cambie porque es muy complicado trabajar de esa manera. Hay un drive, que es, para los que no conocen, es un lugar donde se acumula información y contenido que se va compartiendo. Ese drive tiene acceso la directora de Políticas de Género, Gaby Bonavita, y hay veces que lo comparte con las trabajadoras y hay veces que no. Ese reclamo puntual es el que están haciendo. ¿Por qué? Porque en ese drive, en ese lugar donde se almacena información, están todos los oficios que se hacen cada día de las diferentes situaciones que llegan a la Dirección de Políticas de Género. El año pasado hubo 1.241 oficios, estamos hablando de situaciones de violencia en la ciudad de Santa Rosa. Hoy, en el día de hoy, solamente Lautaro y Valen, les comento, sí. Hay 40 oficios que tienen que trabajar las trabajadoras. Y de lo que va del año 2022, de esos 1.241 del año pasado, de todo el año, hoy, a esta fecha, mes de septiembre, hay 1.400 oficios, o sea, 1.400 denuncias de violencia de género en Santa Rosa. Todo un número que están contando las trabajadoras, y lo que están diciendo es que se acrecienta ese número y el número de trabajadoras siguen siendo las mismas y tienen mucho más trabajo, mucho más horas de trabajo con el mismo recurso humano. Eso es lo que le están comentando a la oposición, las trabajadoras de género, que por lo que parece el conflicto, lejos de solucionarse, se está agravando, y vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Pero hoy podemos decir que la oposición le está sacando todo el jugo posible, sobre todo el jugo político, a un conflicto laboral. Excelente, Mauro, muy buena cobertura. Vamos a regresar con vos cuando tengas más información. Cómo no, hasta luego. Pasaba Mauro Monteiro desde el Consejo Deliberante de la Ciudad de Santa Rosa.